El invento de la píldora, concretamente, ¿cuándo, a nivel internacional, cuándo aparece? Mira, desde la década del 50 ya se comercializa en Estados Unidos un producto hormonal que sirve para regular el ciclo y que tiene efectos anticonceptivos. Lo que sucede en la década del 60 es que la FDA, o sea, el organismo que regula a los medicamentos en el mercado norteamericano, la prueba para fines anticonceptivos. O sea, la caja dice que es un anticonceptivo, pero ya desde mediados de la década del 50 ya se está vendiendo la misma dosis para regular el ciclo. O sea que se descubrió por casualidad, como muchos inventos, ¿no? Yo no sé, digamos, o sea, si tan por casualidad. O sea, hay como dos teorías. Una teoría, digamos, o sea, que sería un poco más conspirativa, que sería pensar que como en ese momento se está discutiendo que la población del tercer mundo es demasiada y que eso impide el desarrollo y que por eso, digamos, hay revoluciones sociales en el mundo, uno podría pensar que fue como un arma del imperialismo para controlar la población de estos países, o pensar, digamos, que forma parte del desarrollo científico y médico, que hacía mucho tiempo que se estaba tratando de encontrar un método de control de natalidad más efectivo para darle un derecho a las familias o a las mujeres. O sea, hay diferentes interpretaciones, es difícil quedarse con una sola, ¿no? Lo cierto es que quien financió las investigaciones fue una feminista que había estado involucrada con el tema del control de la natalidad ya desde principios de siglo. Ajá, ¿fue una bandera feminista entonces, podemos decir, la píldora anticonceptiva? Y al menos, o sea, contó con el apoyo económico la investigación del producto que llegó al mercado en la década del 60, que es lo que se está recordando ahora con estos 50 años. Lo que pasa es que después las feministas, por ejemplo, de Puerto Rico, que fue el lugar donde se probaron las primeras píldoras, se opusieron porque entendían que estaban usando de conejillos de India a las mujeres pobres de la isla y porque no se estaba probando, digamos, con las norteamericanas de clase media blanca, a ver si funcionaba. Entonces, pero lo mismo pasó con el feminismo afro y con el feminismo de algunos países de América Latina. Entonces, efectivamente sí fue una conquista para las mujeres, sobre todo en el largo plazo, cuando las píldoras dejaron de tener efectos negativos sobre la salud. Claro, al principio sí, ¿no? Sí. Al comienzo sí, digamos, o sea, tenían efectos muy negativos. Lo que pasa es que también en algunas cartas que yo pude ver de mujeres que habían participado de testeos o de las primeras usuarias, muchas decían que preferían tener esos problemas a estar embarazadas sin quererlo, ¿no? O sea, como que les parecía el mal menor. Sobre todo que hasta ese momento, digamos, el método más efectivo que fuera efecto, o sea, solamente femenino, era el aborto, digamos, que no era anticonceptivo, sino el control de la natalidad. Claro, hasta ahí que era, bueno, el profiláctico y... Sí, o sea, hay diafragmas también, ahí... ¿Ya estaba el diafragma? Sí, el diafragma, digamos, ya es como de principios de siglo. El tema es que son todos métodos más difíciles de usar. En Argentina, digamos, las encuestas que uno encuentra de uso de métodos anticonceptivos, lo que da sobre todo es el coito interrumpido, o sea que depende de los varones y por otro lado, digamos, que en una época donde todavía no se habla abiertamente sobre sexualidad, traía muchos problemas psicológicos a las mujeres porque generalmente nunca llegaban a alcanzar el orgasmo. Entonces con el coitus interruptum ese. Claro, entonces tener acceso a un método efectivo, además, y femenino, evidentemente fue una revolución, ¿no? O sea, lo que yo intenté mostrar en la tesis es cómo esto podía pensarse no solamente como un tema de las mujeres, sino como un tema político, social, económico, ¿no? O sea, porque, o sea, yo soy historiadora de las mujeres, en alguna medida sí empecé, o sea, pero tampoco me gusta pensar, digamos, que la historia que yo hago, que investigo, tiene que ver, digamos, solamente con un grupo social, digamos, sino de qué manera interactúan determinados temas con el resto de los actores sociales, ¿no? O sea, pensar que esto, la historia de la píldora es parte de la historia de la Argentina y no parte de la historia de las mujeres solamente, ¿no? Esa fue también un poco mi apuesta, ¿no? Desde la academia. Sí, Karina, vos en una nota que yo leí decías que te interesaba ver los argumentos del pasado que seguían vigentes hoy día. Digamos, ¿qué conclusiones sacaste respecto a esto? Mira, había un decreto que un poco parte de la estructura de mi trabajo, que se da en 1974 durante el gobierno peronista, que prohibía la venta libre de anticonceptivos y que se hablara de planificación familiar en hospitales públicos. Y este decreto nunca fue aplicado sistemáticamente, pero creó como muchos temores dentro de la corporación médica sobre estar haciendo algo incorrecto, ¿no? Si hablaban de planificación familiar, si recomendaban un anticonceptivo. Y esto, o sea, este decreto a mí me llegó leyendo algunas discusiones cuando se sancionó el programa de salud sexual y salud reproductiva, ¿no? En el 2002. Entonces, a partir de eso, digamos, que era de la actualidad, yo empecé, digamos, a interesarme por este tema y bueno, a ver qué era este decreto, si se había aplicado, digamos, de dónde había salido. Entonces me di cuenta que todavía hay algunos argumentos, no ya debemos de pensar que en Argentina somos pocos, pero sí de pensar que, por ejemplo, la Iglesia Católica siempre estuvo en contra de la anticoncepción, y esto, bueno, no es así. Durante el Concilio Vaticano II, muchos sacerdotes, obispos, teólogos estaban de acuerdo en aceptar la píldora como medio de paternidad responsable, ¿no? Entonces, hay como, o sea, desde la historia la idea es poder ubicar determinados momentos donde hay cambios o donde hay opiniones en tensión y no pensar que todo siempre ha sido igual, ¿no? Es una visión muy teleológica de la historia. Entonces, esa fue mi intención. Ahora lo que provocó, al principio me costó que la incorporen, ¿no?, las mujeres, a principios de los 60. No, por este problema que generaba, ¿no? Y además porque no había absoluta confianza en el producto. No, y de hecho, bueno, entrevistando, digamos, por ejemplo, a personas que habían estado en Sharing, que fue la empresa, digamos, que más vendía píldoras acá a principios de la década del 60, bueno, ellos, o sea, trataron de hacer algunas campañas de prensa, de sobre todo difundirla entre los propios médicos para que los médicos fueran quienes se las recomendaran a las mujeres. O sea que, por ejemplo, la revista Para Ti hizo una campaña bastante en contra de la píldora, ¿no?, mostrando sus efectos negativos en la salud, pero sobre todo sus efectos negativos en la moral de las mujeres, ¿no? O sea, una revista, digamos, que la década del 60 y del 70 parece una revista confesional, ¿no? O sea, parece una revista de la Iglesia Católica, ¿no? Sino una revista de mujeres. Lo que hacía entonces era resaltar el daño moral. Exacto, digamos, era el daño moral, porque, bueno, usaba sobre todo los argumentos de la encíclica de la vida humana, que es la encíclica de 1968, que ahí, digamos, muy claramente se dice que el único método para planificar las familias va a ser la abstinencia, ¿no? O sea, que es este documento que antes comentaba, que no fue tan bien aceptado por toda la Iglesia y que tampoco representaba la visión de la mayoría. Claro, pero por eso en una población mayoritariamente católica como la nuestra, es como que pesaba mucho la opinión de la Iglesia, ¿no? Sí, pesaba, digamos, y en realidad lo que yo veo, digamos, y que es lo que sigue sucediendo ahora, también a partir de encuestas del pasado y encuestas actuales, es la distancia entre lo que la jerarquía dice, digamos, y lo que los católicos y las católicas hacen en su vida privada, usando una fórmula que también está dentro del propio catolicismo, como es la libertad de conciencia. En este caso, digamos, como no se estaría cuestionando ningún dogma, bueno, los propios, en muchos casos, digamos, los propios sacerdotes decían, bueno, si ella tiene 6 hijos, no puede tener más, está bien, tome la píldora. Y queda en su conciencia. Pero bueno, este testimonio no iba a estar presente, digamos, en mi grabador cuando hacía la investigación, ¿no? Claro. Porque es una cuestión, digamos, de cohesión con los mandatos de la jerarquía para no quebrar la estructura de la Iglesia. Claro, lo decían en voz baja, digamos, sino una cosa así, bueno, tómela, pero no pasaba a ser parte del discurso oficial. Exactamente, por eso esto sigue como está hasta ahora, digamos, porque es un doble discurso o cierta cuestión más hipócrita de no revelarse, porque las encuestas que han hecho, digamos, acá, digamos, el grupo del PIE y del CEIL que estudian sociología de la religión, muestran claramente cómo las parejas, las mujeres, los varones usan métodos anticonceptivos, usan preservativos, y bueno, no, ninguno dice, bueno, vamos a hacer una marcha para que esto cambie, uh-huh. y entonces vamos a hacer blanqueo lo que hacemos los católicos y las católicas, sino que bueno, se hace, o sea, se sabe que la jerarquía dice una cosa, digamos, los católicos y las católicas hacen otra, y así seguimos, digamos, desde hace bastante, ¿no? Claro, y ahora cuando fue asumido por la población y se mejoró el tema de las píldoras y se tuvo absoluta confianza, o sea, cuando se la tomó relajadamente, fue un boom, ¿no? Digamos, fue como un una cuestión de tranquilidad para millones de parejas. Sí, porque bueno, ya te digo, o sea, las mejoras fueron bastante, bastante rápidas. Dentro de todo era un método bastante accesible y bueno, pensando de nuevo más en cuestiones contemporáneas a partir del programa, ¿no?, nacional que asegura, ¿no?, que de manera gratuita se pueda acceder a anticoncepción, aún mucho más, ¿no? O sea, el problema, digamos, está en de qué manera se llega a la población más de menores recursos para que pueda también hacer uso de estos métodos y sobre todo la información que deben acompañarlos, ¿no? Porque una de las cosas que sucedía al principio eran muchas dudas, ¿no? O sea, a mí me contaba, digamos, la gente de Sharing que atendía el teléfono de consulta, que a veces llamaban parejas preguntando si tenían que tomarla los dos, ¿no?, para que fuera más efectiva, o si se tomaba dos juntas y esto aseguraba más que no hubiera un embarazo. Y todavía sigue habiendo. Claro, todavía sigue pasando eso. Claro, todavía eso uh-huh. sigue sucediendo, digamos, ¿no? Alguien que se olvide se las toma todas juntas. O sea, todavía esto sucede, digamos, y eso habla de la falta de información, más allá del desarrollo científico-tecnológico que pueda haber. Sigue faltando formación. Claro, sigue faltando. Ahora, una generación que creo que fue privilegiada, ¿no? La generación que de la juventud de los finales 60, 70 y 80, que ahí es como que de alguna manera se liberó bastante la cosa, o sea, las relaciones sexuales eran normales, hasta la aparición del SIDA, porque la píldora amenaza con barrer la industria del profiláctico, ¿no? Sí. Que siempre fue muy resistido por los varones, ¿no? Y hasta la aparición del SIDA fue como una liberación en ese sentido. Después hubo que volver a usarlo. Sí, bueno, el tema del profiláctico es que es un método, no sé, de la Edad Media, al menos, digamos, de lo que yo recuerdo, y seguramente hacia atrás también, obviamente, digamos, acá con mejor desarrollo, digamos, más saludable, era que estaba muy asociado a las relaciones no matrimoniales, ¿no? O sea, como un método de barrera, como lo está ahora, digamos, en la primera mitad del siglo XX, contra la sífilis. Entonces, ajá, nunca fue un método que pudieran usar dentro del matrimonio porque no quedaba bien, ¿no? O sea, usar un preservativo con la esposa, digamos, era, digamos, parte del juego, digamos, de la doble moral y de la... Era como rebajarla de condición, ¿no? Entonces, claro, digamos, y eso, digamos, acá en Argentina se ve, digamos, que por eso, porque tiene un costo relativamente alto, digamos, no es un método muy usado, por eso antes decía que el método más usado era el coito interrumpido, y en el caso de que el embarazo se produjera, el aborto. Entonces, en realidad el preservativo volvió a ser lo que era, ¿no? Un método de barrera. Y bueno, y que evidentemente, digamos, en los años 80, cierto paradigma revolucionario sobre la sexualidad, no solamente por la aparición del SIDA, sino por, digamos, no sé, por el cambio de gobierno en los Estados Unidos, un giro hacia la derecha, digamos, en determinados temas, eso también impactó en América Latina, ¿no? Ajá. Y ahora, bueno, y después de las píldoras, porque hablamos anteriormente de la posición de la Iglesia, ¿había una diferencia con determinadas píldoras que consideraban sí abortivas? En realidad consideran que todas estas píldoras están, o sea, tanto la píldora anticonceptiva como lo que hoy también se conoce como la píldora del día después, bueno, todo eso está prohibido por la Iglesia en el sentido de que está interviniendo sobre un proceso natural, ¿no? Entonces, al intervenir sobre ese proceso natural, ya estaría mal. En ese sentido no hacen distinción. Si querés, ya podría ser peor la píldora el día después, digamos, que la píldora anticonceptiva, digamos, pero claro, ambas están, digamos, en el mismo lugar de interdicción, ¿no? Uh-huh. Está. Y lo que me llamó la atención es que a muchas adolescentes, los ginecólogos, ginecólogas le recomiendan empezar a tomar píldoras anticonceptivas, no porque, o sea, ignorando si tienen o no actividad sexual, sino por una regulación. Claro, bueno, porque tiene efectos hormonales. Yo la verdad, digamos, a que no, o sea, no soy médica, digamos, ni conozco específicamente, digamos, la cuestión así hormonal o de los preparados o cómo están ahora las píldoras, porque bueno, yo investigué más bien su recepción, la circulación desde uh-huh. un lugar más social o sociológico, pero sí, digamos, o sea, antes decía que se empezaron a comercializar como reguladoras del ciclo. Y de hecho, uno de los médicos que intervino en la primera fórmula, que fue John Rock, él estaba tratando de ayudar a las parejas estériles a tener hijos, y de pronto terminó colaborando en un descubrimiento que hacía lo contrario. Jugó, ¿no?, para el enemigo, sí. Entonces, bueno, porque justamente son procesos, o sea, inversos, pero similares, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que sí, es cierto que le dan a los adolescentes, pero bueno, creo que eso tiene que ver con que el desarrollo ya desde el principio fue así, lo suficientemente abierto, ¿no? Tenía que ver con la investigación hormonal y de la endocrinología de ese entonces, que empieza a desarrollarse también, ¿no?, en los años 50. Uh-huh. Bien. Bueno, entonces, esta tesis, contanos un poquito después cómo la terminaste y... Sí, bueno, fue una investigación de 5 años, o sea, con una beca del CONICET, afortunadamente. Vemos que es una de las pocas formas que tenemos de hacer investigación acá en este país. Y bueno, o sea, ahora estoy tratando de devolverle un libro como para que esto pueda difundirse, digamos, uh-huh. que el trabajo pueda ser leído y que pueda aportar sobre todo a las discusiones que se dan ahora, ¿no? O sea, yo también tengo una militancia feminista y trabajo en temas de educación sexual y de formación docente, y bueno, me interesa por un lado hacer un aporte a la historiografía y pensar cómo temas de la vida privada, de la vida íntima, también tienen que ver con la política, digamos, ¿no?, que no son esferas separadas, como para seguir incorporando el enfoque de género en la investigación de historia. Y también pensar, digamos, de qué manera se puede colaborar a las discusiones políticas contemporáneas con este tipo de aportes o de investigación. Muy bien, Karina, te agradecemos el contacto. Bueno, gracias a ustedes, buen día. Un beso grande. Hasta luego. Bien. Bien, dialogábamos con Karina Feliti, historiadora e investigadora del CONICET, que realizó su tesis doctoral a partir de, bueno, la historia de los anticonceptivos. La tesis se llama Regulación de la natalidad en la historia argentina reciente de 1960 a 1987. Discursos y experiencias.